Antonio, cuéntanos qué fue lo que sucedió con la movilización del día de hoy y un poco, bueno, eso, ¿no? ¿Cuáles son las demandas y cuáles son las siguientes acciones a seguir? Mira, el día de hoy a las 8:30 de la mañana aproximadamente, en la caseta Chamapa, que conecta la autopista que va de La Venta a Chamapa, La Venta es el punto de salida del Distrito Federal para Toluca. En esta caseta de Chamapa nos interceptó un retén de aproximadamente 50 policías armados, en donde nos bajaron de los camiones y con el argumento de que la Secretaría de Gobierno del Estado de México nos impedía el paso, con ese argumento nos bajaron y que le estaban impidiendo el paso a los camiones, porque nosotros argumentábamos que es un derecho constitucional la libertad de tránsito. Entonces, que no detenían a ningún compañero, pero que los camiones, por orden de gobierno del Estado, no avanzaban. Entonces, calcularon, nos imaginamos nosotros que los compañeros iban a... De hecho, en estos momentos estamos justo arribando a un segundo retén. Ya, Toño, entonces... En estos momentos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, granaderos. Hay dos camiones de granaderos. Y mucha gente, un operativo bastante serio de la policía, corto la llamada para afrontarlo, pero sí. Estamos en comunicación. Sí, Antonio, nos volvemos a comunicar en un minuto más. Dale, les agradeceríamos la llamada. Sí, les marcamos en media hora más o menos. Gracias, hasta luego.